Cuando todo parece caído, volvemos a crecer. Centrado en vos, al aire de la FM 88.1. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? A veces un relato nos llega mucho más al alma de lo que podría llegar otro tipo de reflexiones. Entonces, en el programa de hoy te traigo un antiguo relato africano que habla acerca de una forma de vivir en la que las acciones van por un lado y el corazón por otro, debido a que no hay un tiempo para el encuentro. Y el relato dice así. Se cuenta que un hombre se aventuró a internarse en territorios inhóspitos de África. Solo lo acompañaban sus portadeadores. Todos ellos llevaban un machete en la mano y se abrían paso por entre la vegetación espesa. Su objetivo era avanzar a cualquier precio. Si aparecía un río, lo cruzaban en el mejor tiempo posible. Si aparecía una colina, apuraban el paso para no perder un minuto. Sin embargo, de repente los porteadores se detuvieron, el expedicionario se sorprendió, llevaban tan solo unas cuantas horas de marcha, así que les preguntó, ¿por qué se pararon? ¿Acaso ya están cansados con apenas unas horas en el camino? Entonces uno de ellos lo miró y le dijo, no señor, no estamos cansados, simplemente hemos avanzado muy deprisa y por eso hemos dejado nuestra alma atrás. Ahora tenemos que esperarla hasta que nos alcance de nuevo. Todos nos hemos sentido alguna vez desconectados de nosotros mismos, como si el que se levantara de la cama, el que fuera a laburar, el que hablara, no fuera uno, sino algún extraño. Es una sensación que frecuentemente aparece cuando nos vamos sumergiendo en una rutina exigente y no encontramos la forma de salir de ahí. De lo que se trata es de resolver a encontrar de nuevo nuestro centro. Y como lo señala este relato, de dejar que vuelva nuestra alma a su lugar, a veces es suficiente con hacer una reflexión concienzuda de la situación, pero otras veces necesitamos algo más que eso. Si no contamos con la sensación de conexión y de un control relativo sobre nuestra vida, fácilmente aparece la desmotivación y esto puede transformarse en tristeza o en ansiedad. Y en ese punto todo comienza a complicarse. Hay un sencillo método para salir de esos estados y solo te toma unos cuantos minutos al día. Y de eso quiero que reflexionemos hoy después de haber escuchado este relato. Así como hacen los porteadores del relato africano, si te sentís desconectada, desconectado de tu centro, bueno, lo indicado es hacer una pausa. Lo más probable es que hayas recorrido el camino con excesiva premura y eso te ha impedido ver el paisaje y sobre todo conectar con tu alma y con el sendero que venías transitando. Lo recomendable es buscar un momento tranquilo, mejor en las últimas horas del día, porque sería como tu momento de intimidad con vos mismo y eso vale. O sea, intentar relajarnos, preguntarnos simplemente cómo ha sido el día de hoy. Después solo tenés que repasar los hechos que viviste durante esa jornada. No pienses solamente en las acciones que realizaste, sino en los pensamientos y sentimientos que llegaron a tu mente. ¿Qué fue lo primero que se te vino a la cabeza cuando te despertaste? ¿Cómo te sentiste a lo largo del día frente a otros, a las situaciones, a vos mismo? Dedicale al menos unos 5 minutos a este repaso mental sobre tu día. Y ahora sí decanta la reflexión. Y ahora sí deja que tu alma vuelva. Es probable que al comienzo no veas más que una sucesión de actividades y sentimientos mecánicos. Sin embargo, poco a poco, tal como lo indica el relato africano, tu alma va a ir alcanzándote. Ese inventario es una forma básica de acercarte a vos. Pero es solo el comienzo, es solo la guía para los primeros pasos. No tienes que hacer una lista detallada de todo lo que hiciste. Simplemente deja fluir lo que llega a tu mente. Así sea en forma un poco desordenada o caótica, no importa. Antes de lo que imaginás, vas a darte cuenta de que llegan los rumores de muchas experiencias que dejaste pasar sin ser consciente. También van a aparecer los ecos de esas emociones que ignoraste y sobre todo de esos malestares que pasaste por alto. Así, tu alma va a lograr alcanzarte. Así vas a lograr poco a poco ubicarte de nuevo en tu punto de equilibrio. El premio para este pequeño esfuerzo diario es que vas a sentirte más tranquila y segura, más tranquilo y más seguro. Y también vas a enriquecerte más con cada experiencia que vivas y te vas a incrementar en el conocimiento que tenés de vos mismo. Hay un despertar de conciencia. Y lo más importante es que vas a tener elementos para evaluar si de verdad estás dentro de la vida que querés o si es el tiempo de hacer algunos cambios. Te deseo un descanso reparador y gracias por ser parte de Centrado en Vos. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545 9584 por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com o en Facebook, encontralo como Ova Damiani.